No sabes qué tuve que hacer para poder decirte lo que vengo a contarte en esta noche triste. Pues ya mañana lejos, muy lejos tengo que irme. Y aunque me duela he venido para despedirme. Fuimos amigos muchos años, eso bien lo entiendo. Hoy vengo a confesarte lo que siento hace tiempo. Tiembla mi voz y poco a poco me cobija el miedo. No sé si corra o será mejor quedarme quieto. Te comprendo. Tú no esperabas que te saliera con esto. Y hoy te ríes en mi cara y me preguntas si es en juego. Mira mis ojos y date cuenta que es en serio. No hay palabras disfrazadas y me sobran argumentos para decirte que te amo y que vivir sin ti no puedo. Que quiera no doy, nena, tú no imaginas cuántas veces me tocó negar que te amaba y entender que era otra persona a la que adoraba y hasta el mundo le daba. Nena, tú no imaginas cuántas veces me tocó negar que te amaba y entender que era otra persona a la que adoraba y hasta el mundo le daba, y hasta el mundo le daba. Arrastrando la hora de marcharme al momento preciso donde duele dejarte. Si por mí fuera de inmediato dejaría de amarte, pero no puedo porque el corazón podría odiarme. Voy a esconderme en el silencio para no extrañarte e intentaré en mis sueños tenerte y abrazarte. No te preocupes que este tema no vuelve a tocarse, porque lo que yo menos quiero es que en mí te canse. ¿Por qué te empeñas en hacernos tanto daño? Si no dejaré de amarla, ni aunque estemos distanciados. Aunque yo sé que a muchos les parece extraño, ella es sombra de mi alma y por eso la quiero tanto. Ser un escándalo de ese encanto, no importa que pase un milenio, lo juro por Dios. Ay, nena, tú me imaginas cuántas veces me tocó negar que te amaba y entender que era otra persona a la que adoraba y hasta el mundo le daba. Nena, tú me imaginas cuántas veces me tocó negar que te amaba y entender que era otra persona a la que adoraba y hasta el mundo le daba. Y hasta el mundo le daba.